estrellita ya se ve. Reba, ligero, Juan. Reba, vas llegando ya. Reba, ligero, Juan. Reba, vas llegando ya. Marcelo, Germán, el sincerero. Las reinas, ale.